Los invito a seguir la lectura del libro que empezamos hoy, que es Lucas. Creo que todos los que hemos participado de la lectura del Evangelio de Lucas durante este año, hemos quedado así como un poco conmovidos. Impactados no es una palabra que a mí me guste particularmente, porque impactar es dar un golpe. Y a mí no me gusta impactar a nadie. Así que eso de algo impactante me molesta. Pero hay cosas que nos conmueven. Así que yo creo que esta aproximación que hicimos al Evangelio de San Lucas fue conmovedora para la mente y para el corazón de los que estuvimos participando. Y hoy nos han leído un poquito del inicio de este encuentro que se da entre Isabel y María y de ese acontecimiento dentro del vientre de la propia Elizabeth. Dice, la criatura saltó porque notó la presencia de la madre de mi Señor que está acá conmigo, y toda una cosa. Y estamos en Adviento. Adviento, nos decía hace un ratito, que es ese tiempo de preparación para Navidad. Adviento quiere decir que algo viene, algo se viene hacia nosotros. Normalmente las preguntas que son de planificación en nuestra vida hacemos, che, ¿dónde vamos? ¿Dónde va a parar esto? ¿Hacia qué vamos? Que es una pregunta muy buena para gente que somos peregrinos. Si nosotros fuéramos gente más estática, no, pero los que somos peregrinos y todos fuimos llamados a un seguimiento, a una movida, movilización, a un caminar, es ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que viene? Son dos preguntas que se encuentran. Una, ¿hacia dónde voy yo? Y otra es, ¿qué es lo que viene? Un poquito de esto quiero charlar. Y hay un personaje que es el que estaba en el vientre de su mamá cuando esto ocurre, que es Juan Bautista. Lean conmigo, por favor, desde el capítulo 3 de Lucas, que dice así. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle sea rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Pero les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras, exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Es palabra de Dios. Acá nos encontramos en un momento muy determinante y Lucas es muy bueno para marcar momentos, porque fecha, como se fechaba antes, no era el año 2014, porque no se contaban así los años, pero dice, no, mientras fulano gobernaba acá, este gobernaba acá, este gobernaba acá, y este estaba acá, y este acá, ocurrió esto. Nosotros podríamos decir hoy, mientras este es presidente de acá, y este es presidente de allá, y este allá, allá, en ese momento pasó esto. Cuando se va a hablar del nacimiento de Jesús, hay una mención ahí muy concreta también acerca de tiempo, que lo mencionamos en la última de las charlas de Lucas. Y es, dice, Augusto César mandó hacer un censo para que todo el mundo fuera empadronado. Es decir, Augusto César asumió su lugar, era el primero de todos los emperadores. Hasta ahí había sido la República. La República había colapsado a manos de Pompeyo, Julio César y Marco Aurelio. Y entonces quedó un intríngulis raro ahí y aparece este sobrino de César, que es Augusto, que va a ser el primer emperador. ¡Ah! Unos cambios mundiales. Porque se acabó la República, empieza el Imperio Romano y esto va a traer un lío fenomenal. No sabemos cómo sigue la cosa, todo el mundo con los pelos de punta. Acá hay que hacer caso, vamos todos a empadronarnos por las dudas. Uno dice, ¿de qué depende la historia? ¿Dependerá de eso? O sea, César está haciendo algo. Pero si uno empieza a leer en el capítulo anterior que nos leyó Blanca, dice, el ángel del Señor vino a Zacarías y habló Dios con Zacarías. Elizabeth, María, Simeón, Ana. Dice, Dios está hablando con distinta gente, pero personajes insignificantes que no son nadie. Momentito. César se está moviendo. Es verdad. Dios se está moviendo. Es verdad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo de César pasó. Y lo que estaba haciendo Dios sigue andando. Es para pensarlo. ¿Está bien? Es para pensarlo. Ahora, hay que hacer la puesta en escena de todo esto. Y la puesta en escena es, vamos a mandar un precursor. Vamos a mandar a alguien que solamente prepare el camino. Y aparece este Juan, un bruto aparentemente, un bruto, un hombre vestido brutalmente, que habla brutalmente, se alimenta brutalmente, luce brutalmente, vestido como un cavernícola. Es la verdad. Ese está trabajando para el Señor. Y en medio de su mensaje hay cosas interesantísimas. Lucas enseguida lo ata a la profecía y nos hace acordar, ¿no? Miren cómo cita al profeta, y él mismo dice que es Isaías. Dice, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, que todo valle sea rellenado, que toda montaña y colina sea allanada. Los caminos torcidos se van a enderezar, las sendas escabrosas se van a allanar. No la hagan más difícil. Preparen un camino. Ese es el mensaje. Y parece que es un mensaje comprensible, porque la gente acude a Juan, a ese bruto que está no en el templo, no en Jerusalén, está en la orilla del río. Es un bruto que recorre toda la orilla del Jordán. Anda a saber cuánto tiempo hace que estaba haciendo esto, pero la gente empieza a reconocer, acá hay algo de Dios. Dios está llamando y parece que hay que responder. Y la respuesta frente a este llamado, que dice, es un mensaje de arrepentimiento, la respuesta es muy concreta. Dice, me están llamando al arrepentimiento. ¿Qué debería estar sintiendo yo en este momento? Me están llamando al arrepentimiento. ¿Cómo me debería sentir yo? Están llamando al arrepentimiento. ¿Qué corito tendríamos que cantar hoy? Que están llamando al arrepentimiento. Están llamando al arrepentimiento. ¿Cómo tendría que orar yo hoy frente al llamado al arrepentimiento? Nada de eso. Toda la gente hace una pregunta. Tal cual. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debo hacer? O como colectivo, como grupo, ¿qué debemos hacer? ¿Y a nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Y nosotros? La pregunta es concretísima. Es una pregunta que va a preparar el camino. Es interesante esto. La respuesta que se da es una respuesta igualmente concreta. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Tenés dos camisas. Generosidad te estoy pidiendo. Estás actuando injustamente. Justicia te estoy pidiendo. Estás extorsionando. Respeto te estoy pidiendo. Concretísimo. Eso parece que allana el camino, que baja las montañas, que levanta los valles. Y parece entonces que el camino al Señor no es un camino tan esotérico. Esotérico tiene que ver con salvación, ¿no? Soteros, que es la salvación en griego. No es una cosa rara ligada a la mística y a lo esotérico. Es preparar un camino de acciones. Pero nosotros somos de la Reforma, che. En la Reforma se nos dice que todo es por fe. Y sí, querido, es por fe. Pero nosotros te estamos llamando, ya que vos viniste a escuchar al bruto, te estamos llamando a un arrepentimiento de los de verdad. Los arrepentimientos de verdad no se sienten, se hacen. Los arrepentimientos de verdad se actúan. Se responde con acciones, con conductas, con hechos. Con cambiar líneas de operación, líneas de trabajo, líneas de relación. Se actúan los caminos de arrepentimiento. Y entonces el alma siente arrepentimiento. ¿Eh? Entonces, acá hay un llamado hermosísimo. Yo diría, esto de preparar la Navidad es una preparación para el encuentro con lo insignificante. Acuérdense, uno se distrae. No sabés lo que están haciendo los chinos. ¡Ah! La que se viene con los chinos. No sabés la que se viene ahora, que Obama seguramente que no lo van a reelegir. ¿Qué es lo que viene? ¡Ah! No sabés lo que se viene con los Estados Unidos. Este Holanda no va a durar mucho porque es un salame. Este, lo que viene después, cuando se endurezca más Francia. ¿Qué es lo que viene? Y acá ni hablemos. Mirá a los mexicanos. Mirá los... Todo así, todos nosotros delirándonos. Y hay un bruto al que Dios ha llamado, que sigue anunciando su mensaje de arrepentimiento. Y vos venís así todo en religioso, y el primer anuncio comercial es: bienvenido, raza de víboras. Es una bestia el tipo. Es una bestia, ¿no? No, a esta iglesia no vengo más. Así somos recibidos, pero el mensaje pasa esa barrera de la brutalidad, porque mi alma de verdad sabe que necesita ese mensaje. Y por más que yo me excuse con toda la problemática mundial, la problemática teológica, la problemática mística, la problemática relacional, la problemática de condiciones, de lenguaje y de... Mi alma sabe que Dios está llamando. Y se allana el camino si yo pregunto, ¿qué debería hacer? ¿Qué crees que haga? Es la gran pregunta. Así que ahí andamos. Esto es Adviento. Adviento es lo que viene, más allá de que yo lo produzca. Es lo que viene. Yo voy, porque soy de los de Abraham. Soy de los llamados por Jesús. Sígueme. Soy de los peregrinos, así que yo voy. Pero algo viene de Dios que yo no preparo, yo no condiciono, yo no elijo. Y lo que viene es Adviento. Lo que viene es Jesús. Lo que viene es también la segunda venida de Jesús. Adviento también nos vuelve a anunciar, mira querido, el futuro no está en tus manos, está en las mías, dice el Señor. Yo me meto en la historia cuando quiero, como quiero, dice el Señor. Eso es Adviento, es volver a anunciar que viene el día, decían los profetas, que se corta el piolín, querido. Eso es el anuncio del Adviento. Vendrá por sendas conocidas o por ocultos rumbos ignorados. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Nos preguntábamos la vez pasada en una charla con Mabelita, esto de Jesús va a venir en las nubes. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir en las nubes va a venir? Si yo me pongo en la mentalidad de la escuela dominical, uno se imagina a un Jesús parado en una nube haciendo surf, ¿no? Viene surfeando una nube, con las lanas así para atrás, así. Está llegando Jesús en las nubes. ¿Será así? No sé, me parece que no. Por ahí uno dice, no, si viene en las nubes, quiere decir que viene en las nubes. Que no está así tan guasamente obvio. ¿Cómo será? Yo no lo sé. Para mí es más fácil saber que Augusto está empadronando. Eso es fácil de saber. Te lees un par de diarios y ya sabes que Augusto está empadronando. Lo que no sabes es que el ángel del Señor habló con Zacarías, habló con Elizabeth, habló con María, habló con Simeón, habló con Ana. Lo que no sabes es que Dios se está moviendo en lo insignificante y que eso que está haciendo es imparable. Eso es lo que no sabes. Y que la venida del Hijo de Dios, vos no la manejás, no te es dado conocerla, vos tenés que solamente estar preparado, porque dijo que iba a venir. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús, decía el viejo himno. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá a su pueblo. Muy bien, así será. Este es un mensaje de Adviento, de preparación, de allanar el camino, de responder con acciones, con conductas. Quizá estén los sentimientos, quizá no estén los sentimientos, no lo sé. No son lo más importante de esta vida. Así que preparemos el corazón, bajemos nosotros al Jordán, escuchemos otra vez el mensaje y seamos capaces de preguntar, bien, ¿y a mí? ¿Qué me toca hacer? Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por toda esta gente que vos mencionaste, a la que le hablaste, los buscaste, hiciste un camino con todos ellos, por los que vino Jesús. Gracias, Señor. Y nosotros, en medio de tantísimo ruido, quisiéramos también estar sensibles a tu voz. Líbranos de nuestras ataduras. Ataduras de información, de sentimientos, ataduras de prejuicios, ataduras de inmovilidad, de excusas. Señor, ten misericordia de nuestra torpeza. Nosotros somos mucho más torpes que Juan el Bautista, aunque nos vestimos más refinadamente. Ten misericordia de nosotros. Háblanos a nuestro corazón. Queremos responderte bien. Así decimos en el nombre de Jesús. Amén.